Lectio text sauvage. Lectura de un texto salvaje. Que data de 2015 y que considero debe ser escuchado como literatura. Realiza conmigo ejercicios de lucha oriental. Está previsto, al menos por ella, que yo diga que la gangrena del brazo viene por las rosas. Nuestra técnica de lucha, en la cual, como en un juego perverso, nos hemos tácitamente involucrado los dos, ella primero, ya que es la menos, es una destrucción del otro, primeramente psicológica. Por las mañanas siempre entra en cóleras paranoicas y se añadió hoy la amenaza de hacer entrar material comprometedor, implícitamente pedófilo, ya que es el que ella mejor conoce en mi ordenador. Ella dice estar masturbándose mientras me insulta, maricón, fascista, hijo de puta, con lo cual estoy confinado al ejercicio de paciencia masoquista, aunque por supuesto en este ambiente caldeado yo pienso en matarla de forma obsesiva y angustiosa, también pienso en suicidarme. El riego suele ser el desencadenante en mí de angustias que llegan a paroxismos alucinatorios de pánico, como el de ayer, cuando ella me clavó las uñas en el brazo. Hoy estoy regando y ella aún no se levanta de la cama, de la mezanina. Estoy desanimado, no he conseguido que el agua llegue al cerezo. La atmósfera es inquietante al escribir esto. Ella está arriba, el agua sigue fluyendo. Hay una galería de personajes con los que ella me atormenta en sus gritos. El terror que me produce la posibilidad de llegarlos a conocer, finalmente confundidos, los muertos y los muertos vivientes que aún existen, me sumen estados de desesperación y por eso empiezo ya a describirlos, aunque no conozca la parte de verdad en los delirios de Marguerite. El primero es Jerome, a un novio de muchos años que ella dice nunca haber querido y haber odiado manifiestamente durante toda la relación. Este chico, como ella lo llama, tenía al menos 10 años más que ella. Se había metido de todo y salía de la cárcel esperando volverse normal en una relación de pareja, trabajando en la empresa de sus padres. Sus padres son descritos como familia patológica de tipo autoritario puritano, pero votantes del PSOE. Tanto me lo cuenta que imagino que de una manera u otra lo que quiere ella es que yo lo escriba así. En cambio, la manera de hacer amalgama y hablarme de él para proyectarlo sobre mí me parece del mismo tipo que la que tenía Josephine cuando me hablaba de Jordi. Se trata de la fidelización por el chantaje y el miedo, cuando, por ejemplo, Josephine fidelizó a Jordi como cliente llevándolo a ver y al menos a mí me metió el miedo en el cuerpo contándomelo. Margaret y su hermana parecen imitar la vida de la otra. Ambas parecen aplicar el mismo dispositivo. La fabricación del maltrato. Ella me lo ha presentado cínicamente como un hecho consumado, satisfecha de soltármelo minuciosamente en la cara. A su vez, la manera en que nuestra relación se avinagra, pareciéndose cada vez más al patrón dispuesto anteriormente por Josephine, con el mismo fantasma de prostitución. Arriba la siento romper mis dibujos.